Señores, hasta aquí el programa, no me queda más tiempo. Un placer teneros aquí conmigo, Pablo Núñez Noriega, amigo, espero que nos veamos las caras muy pronto. Nos veremos pronto, seguro que sí. Y David Felipe Arranz, un placer tenerte aquí con nosotros, ojalá hubiésemos tenido más tiempo para poder... Muchas gracias, David Maciejewski. Maciejewski. ¿Has visto? La próxima vez, que espero que también sea muy pronto, tienes que tenerlo ya dominado. ¡Viva Polonia! Queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado este capítulo de Frecuencia 7, podéis escuchar el resto en la plataforma de podcast de los 40, en iVoox, en iTunes y en Spotify. Y por supuesto, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @frecuencia7, todo con letra. Por lo demás, esperamos de todo corazón que este podcast os haya servido para aprender algo sobre el rescate en Nueva York y que si todo lo que hemos contado ya lo sabíais, por lo menos que os haya servido para refrescar todas esas anécdotas a veces maravillosas que ocultan las grandes producciones de la historia. Nos quedamos sin tiempo, así que solamente puedo decir un fuerte abrazo, mucho cine y hasta la próxima. Con David García Maciejewski. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 Podcast en los40.com y la app de los 40. Atención. Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation. Infórmate en infocovidaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Comienzan las rebajas de verano de Zalando. Hasta el 70% de descuento. No las dejes escapar. ¿Para qué me he puesto la alarma? Si es sábado. ¡Ah, las rebajas de verano de Zalando! ¡Que no se me escapen! Hazte con descuentos de hasta el 70% en tus marcas favoritas con las rebajas de verano de Zalando. Que el cine se ve mejor desde la tumbona es un hecho. Suscríbete al País 6 meses y disfruta de 3 meses de Filmin, la plataforma con el catálogo de cine y series más cuidado para el público más exigente por solo 45 euros. Apúntate a un verano de cine e información. Entra en elpaís.com. Hoy es un día cualquiera y por eso es especial. Rodolfo para ver el fútbol, Rodolfo para cenar. Algo bueno cada día, algo bueno, bueno de verdad. Elige bigote, elige Rodolfos de Pescanova. Este verano, la Real Federación Española de Balonmano te acerca el Arena Handball Tour 2021. El circuito de balonmano playa que recorrerá nuestras costas. Descubre la magia del balonmano playa. Vive este verano el Arena Handball Tour. Enjoy the experience. Conoce todas las sedes y promociones en la web arenahandballtour.com. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Strangers, after all this time, there's no more you and I. Don't look for blame. We've come so far to different places. Now to try to live a lie would be a crime. It's better this way, and we may not have. Yeah. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis. Tu es photo de plus de looking for that special one, and I've been

Show me the way to show.

40 principales. Son las 4, las 3 en Canarias. Los 40 principales. prepared to forgive me, kiss me and hold me tight. And I don't know to it. I'm shining at that. I'm shining at that. I'm shining at that. I'm shining at that. Keep